Vuelve la radio a su máximo esplendor, retrocediendo 30 años y disfrutando de lo más actual. Aunque no lo parezca, esto es para ti. ¿Qué creías, que la radio había muerto? ¡Ja! Que te lo han contado. 80, 90 y más para gente como tú. Muy buenas tardes. Ahora comienza en Radio Berriozar 100.8 los 80, 90 y más. Un programa musical que atraviesa la década de los 80 hasta el día de hoy. 120 minutos de buena música que iremos recordando a lo largo del programa en tres secciones de 40 minutos cada una, para recordar aquellos inolvidables momentos y géneros musicales. Con rigor y de forma desenfadada, y empezando por cuando el pop daba un giro de 180 grados y la estética cambiaba rotundamente, te guiaremos a través de esas décadas tan maravillosas como deslumbrantes. Los 80, 90 y más. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a los 80, 90 y más. Otro nuevo recorrido musical por las décadas más emblemáticas, esas tan representativas, alegóricas y simbólicas de la historia de la música. Décadas que nos dejaron canciones que formaron parte de nuestra vida, que escuchamos con agrado, nos hicieron bailar y las disfrutamos con toda la ilusión del mundo. Estás en el 100.8 en Berriozar y Ratia. Y si lo deseas, te invitamos a iniciar y a empezar este fin de semana dando la bienvenida con energía, con vitalidad, con buen humor y con la mejor música aquí en los 80, 90 y más. ¿A quién? Claro, a nuestro amigo y colaborador, Carlos, my brother. Hello. Wow, buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, mundo. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? Muy buenas. Yo, vamos, encantado de estar otra vez aquí contigo, de disfrutar de este viernes tan maravilloso. Aunque hace un poquito de frío afuera, ¿eh? Ojo, pero bueno, aquí estamos abrigaditos, ¿no? Según los... los del telediario, la gente del tiempo. Ah, sí, los hombres del tiempo y las mujeres del tiempo ahora. Nos dicen que para el domingo como que viene nieve a 400, 500 metros. ¡Ey, qué me estás contando! Sí. Mira, que he firmado. Muy bien, muy bien. Aparte del eclipse. ¿Qué me dices? De hoy que se ha oscurecido todo, aunque ya estaba todo oscuro, pero bueno, se ha oscurecido todo, ¿no? Ay, bueno, y darte otra noticia. Ah, pero por favor. No me has visto nada, que estoy muy sonriente, muy contento. Claro, hoy, ¿por qué? Es que soy el Día Mundial de la Felicidad. ¡Ah! Es el Día de la Felicidad. ¡Toma ya! Y felicitamos a todo el mundo, por porque favor. Hoy todo el mundo tiene que estar contento. ¡Ahí está! Nosotros incontentos, claro que sí, de estar juntos de nuevo. Claro. Juntos nosotros y con vosotros. Gracias. Berriozar y Ratia, 100.8. O si no, ya sabes, a través de guskiplaza.net, clicas y taca-taca, en directo, o como dice Ilenia, tiki-tiki. ¡Ay, Carlitos! ¡Quiero ser como tú! Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Yo soy el rey. Antes, si me lo permites, Pablo, antes de nada, quiero decir a los oyentes que, bueno, que esta noche a partir de las 10:30 de la noche, el cantautor Iñaki Onmendi presenta su álbum debut, Raíces de Piedra y Esperanza. ¿Qué dónde? Sí, pues en la sala El Bardo Escaldao, situada en Mutilva, en la calle O, número 33. Eso es, El Bardo Escaldao, así, tal cual, El Bardo Escaldao. Esta noche, a partir de las 10:30, ya lo sabes, Iñaki Onmendi, su álbum debut, un cantautor de aquí, de la tierra, potentes. Sí, señor, de Charly Aranaz. Ajá. Que ya sabemos que a los 14 años, más o menos aproximadamente, hace su primera intervención en el mundillo de la canción y descubre, además, la necesidad de comunicar los hechos, las vivencias que le van marcando la vida, ¿cómo? A través de la poesía y de la música. Esta noche, si queréis disfrutar de este fantástico y maravilloso cantautor, que lo tenéis en el Bardo Escaldao a partir de las 10:30 de la noche, en directo, en riguroso directo, sí, presentando, señora, su álbum debut, Raíces de Piedra y Esperanza, pero aún hay más. Hombre, sí. Como os vamos anticipando semana a semana, que sí, están las entradas de momento paralizadas porque se pusieron a la venta y salieron muy rápidamente las mitades de las localidades. Sí, parte de las localidades, ¿no? Que al final dijimos que no se habían vendido todas, que faltaban. Seguiremos insistiendo y ya os diremos fecha concreta de cuándo se van a poner a la venta la otra parte o la mitad de las otras entradas para ese gran concierto que estará en el auditorio de aquí de Berriozar el sábado 16 de mayo a las 7 de la tarde, que nada más y nada menos es un recordatorio a Nino Bravo, donde van a estar gente como o personas de la música como Serafín Zubire, Felipe Garpe y Laia Benaches, además acompañados de la magnífica banda de música Doinua de Berriozar. ¡Sí, señor! Todo un homenaje a Nino Bravo. Os iremos anticipando cuando tengamos ya más concretamente fecha para conseguir la otra parte, la otra mitad de las entradas que están todavía sin vender. O sea que tranquilos, que hay tiempo y os diremos efectivamente. Y a través de aquí de la radio os vais a enterar dónde vais a poder conseguir vuestra entrada para ese día 16 de mayo del 2015. Ahí estamos. Los 80, 90 y más. ¡Más! Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Bien, 6 minutos, 6 y medio más o menos los que pasan del punto de las 6 de la tarde. Tenemos fresquito afuera, pero tenemos un calorcito aquí dentro tremendamente grande. ¿Y por qué? Pues está claro, porque tenemos música por un tubo. ¡Que de la buena! ¡Wow! ¡Qué divertidos hemos venido, Carlos! Muy bien, así me gusta. Emprender es un fin día, de semana. Hoy es el Día Mundial de la Felicidad. Hoy. ¿Y qué fue ayer, Carlos? Ayer. Hombre, claro. Día del Padre, ayer. Día de los Padres. Es un día conmemorativo. Mi día. Nuestro día. Bueno, el en también. El cual se celebra al padre de familia con la intención de honrar la paternidad y la influencia del hombre en la vida de sus hijos. ¡Qué bonito! Ajá. ¡Qué es, bonito! Así es. ¡Qué bien quedamos! Bueno, felicidades, de todas maneras. Igualmente, Majo. Vale, gracias, Majo. A mí me regalaron algo para quitarme los pelitos de la barba. ¿Qué me estás contando? Sí, porque mi barba tiene 3 pelos. Algo así decía Fofó, ¿no? Y Miliki, Fofito. Sí. Pues mis 3 pelillos, como son muy durillos, necesito entonces, una cuchilla, un rastrillo tremendo. ¿Una plancha o qué entonces? Pero con púas, con púas para arrancármelo. Bueno, vamos a ir allá. Muy contento. Muy contento, pues nada, pues eso nos alegramos, claro que sí. Eso por un lado. Luego me regaló mi hija un detalle, hay que verlo, pues con imágenes. Ah, sí. Muy bonito. Un trabajo, por lo que veo, audiovisual. Sí. De esos que se te empieza a caer la lagrimilla cuando llevas 15 segundos, empieza a caer la lagrimilla por aquí y ya estás mirando como de reojo para decirle cuándo va a terminar, para darle un abrazo. Bonito. Muy bonito, no, precioso. Precioso, sí. Lo señor. Más grande que hay. Ay, que sí, claro que sí. Los hijos, los padres y la familia, cómo no. Así es. Bien, dicho esto. Bueno, dicho esto, ¿qué tenemos que decir rápidamente? Que nos puedes encontrar en ¿dónde? Sí, en las redes sociales. En Twitter y en Facebook. Exacto. En Facebook, en los 80, 90 y más. Eso es. Con letra. Sí, todo letra, todo es letra. Es. Seguido, los 80, 90 y más. Y en Twitter Facebook. Con número, los 80, 90 arroba, y más. Arroba los 80, 90 y más. Y muchas gracias a nuestros seguidores, tanto de uno como de otra red. Eso es. Y ya sabéis que nuestra página oficial, para cualquier información, para cualquier noticia de lo que vayamos a tanto darla este día como durante la semana, a través de nuestra página web, los 80, 90 y más. Otro dato, sobre todo en Twitter, decirles a los oyentes que se animen a ticar y a hacerse amistades a los 80, 90 y más. Quiero decir con esto porque si llegamos a los 2000... Sí, ¿eh? Madre, no os quiero ni pensar la de fotos que podemos hacer con nuestro queridísimo Pablo en paños menores. Bueno. Antes de empezar con la sección de la música de los 80, 90 y más, desde aquí, desde los 80, 90 y más. No disimules ahora, ¿eh? Todo se andará. Ya está ya llevándolo a otra vía, ya me está metiendo por otro canal, ¿eh? Bueno, y antes de abrir nuestro particular guión cartelera de cine, vamos a dedicar esos primeros minutos de cada programa a desvelar las sorpresas, sorpresillas, que durante la semana se han ido anunciando tanto en Twitter como en Facebook. Nosotros ya las tenemos. Así tenemos es. La mayoría son felicitaciones. La semana pasada te invitamos a que escuches el programa de la semana anterior, porque aparte de las felicitaciones hubo una dedicatoria muy bonita, de esas que se te ponen los pelos hacia el cielo. Pero bueno, hoy lo que se tercia es felicitar y empezar con ellas, Carlos. Sí, hombre, sí. Vamos a felicitar, cómo no, a un seguidor de nuestro programa que cumplió años el pasado miércoles 18 de marzo. Andrea Armini, muchas felicidades de parte de tu familia y de estos locos de los 80, ¿sí? 90 y más. ¡Ah, qué bonito! ¡Sí, señor! Bueno, también felicitar a una seguidora de nuestro programa que también cumplió el pasado miércoles, día 18 de marzo, a Cintia, un bonito nombre además, muy guapa. Muchísimas felicidades de parte de tu familia y de estos que están alrededor de los micrófonos en los 80, 90 y más. Vamos a hacer otra felicitación, pero esta vez no es de cumpleaños. Yo esta vez vamos, sí, no, esta vez yo pienso que es más de aniversario que de otra cosa. Vamos a felicitar tal día como hoy, 20 de marzo, ¿sí? Tuareg Azagra. Es una de las discotecas de esa localidad que tenemos aquí en Navarra, pues más bien. O menos en la zona media. Sí, a unos 70 kilómetros de Pamplona aproximadamente. Una discoteca pues bastante buena, por un ambientillo un tanto saludable, muy agradable, muy divertida, muy cookie, pues muy como todas. Pues, muy tiki-tiki. Muy tiki-tiki, muy striptease. Eso es. Felicitarle en su aniversario, que no sé exactamente qué aniversario es, si es el 8, el 9, el 10 o el 15. Pero bueno, felicitarle de todas. En cualquier caso, felicitarle el aniversario, que es hoy, día 20 de marzo, que espero que si nos ven esta noche por ahí abajo, pues se estire el de la barra y nos invita a un cubatilla, por ejemplo. A ver si es verdad. Por ejemplo. Qué bien sería. Estaría bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. Más cositas, Pablo. Sí, bueno, también nosotros tenemos otra felicitación, además de la zona de La Ribera. Nosotros felicitar a un seguidor nuestro que ha cumplido años hoy día 20 de marzo. Él se llama Raúl Pena. Desde los 80, 90 y más, queremos desearte muchísimas felicidades de parte, por supuesto, de tu familia, de todos los amigos del Facebook. Ya sabes que nosotros también te hemos puesto en la página de Facebook nuestra particular felicitación. Ajá. Y por supuesto, desde los 80, 90 y más, muchas felicidades, Raúl Pena. Y vamos ya para finalizar las felicitaciones de hoy. Vamos a felicitar a nuestros seguidores y seguidoras de nuestro Facebook y nuestro Twitter, los 80, 90 y más, que se han ido incorporando a lo largo de semanas y semanas y semanas, sin olvidarnos, cómo no, de nuestros reporteros colaboradores que tenemos entre los seguidores y que además presumimos de la gran suerte de poder contar con ellos. Para todos ustedes, para todos, muchísimas felicidades de los 80, 90 y más. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter @los80, 90 y más. Pues efectivamente, lo bien hecho está bien hecho, siempre, claro que sí. Ante todo, las felicitaciones, que lo paséis muy bien. Felicitar a todos los que han hecho durante la semana, han cumplido años, pues bueno, lo habréis pasado estupendamente. Y los que estáis cumpliéndolo hoy, disfrutarlo al máximo. Sí, disfrutarlo. Sin olvidar de conectar con los 80, 90 y más. Así es, así es. Bueno, ¿y nosotros qué hacemos en este momento? Pues tenemos unas casitas, claro que sí. Pues ya después de pasar las felicitaciones dichas en este programa, ¿qué te parece, Pablo, si nos pasamos a la cartelera de cine ya? Yo creo que sí, ¿verdad? Sí. Venga, va. Wow. Además, tenemos buenísimas. Muy buenas. Antes de empezar con la sección de la música de los 80, nosotros lo que hacemos es resumir un grupo de películas que están en cartelera y os comentamos hacer ese pequeño resumen a nuestra manera del argumento de las mismas, del género cinematográfico al que pertenecen. Todo esto para que te ayude, si sirve, pues para alertarte y para ayudarte a que vayas a cualquier película. Eso es, así es, así es, así es, nunca mejor dicho. Ya comenzamos. Han pasado 9 meses. Tienes que firmar los papeles del divorcio. Te la pega con su secretaria cada vez que va a las oficinas centrales. Es profesora de instituto. Después de casi un año todavía están sin firmar los papeles del divorcio. ¿Y tú eres? Noah. Estoy viviendo ahí al lado con mi tío. De repente, un joven apuesto entra sin darse cuenta en la vida del matrimonio. En el Instituto Monroe. Mi madre da clase ahí. Parece enrollada para ser profesora. Dios, eres preciosa. Explora la historia de una atracción física entre una profesora de instituto y un joven vecino. Cuando pierdes a alguien que quieres, empiezas a sentir que no perteneces a ningún lugar. Llevada hasta las últimas consecuencias. Por favor, no te vayas. Sin prejuicios, sin reglas. Todo un thriller cargado de tensión y protagonizado por Jennifer López, Ryan Goodman. Desde ayer en tu sala de cine. Noah, ¿quieres quedarte a cenar? Hola, señora Peterson. ¿Les ha contado lo del fin de semana? ¿Qué ha pasado? Aquí hubo una gran tormenta. ¿No os pilló a vosotros allí? No, que va. Ha hecho un tiempo estupendo. Aquí un fin de lo más húmedo. Obsesión. 19 de marzo. En tu cine. Para que no a Sandor asista a su clase. Kelly, ¿le has enviado algún mail desde mi correo? ¡Wow! Muy bien. Primera de las películas que te recomendamos, Obsesión. Me queda. No lo sé. Sí, lo sabe. Vamos con el hombre más enfadado de Brooklyn. Hasta que me dé un maldito número. 90. ¿90 qué? Minutos. Una doctora sustituta le comunica a un paciente impertinente que le quedan 90 minutos de vida. Creo que mataría a alguien. A algún imbécil despiadado. ¿Cómo quién? Vivimos en Brooklyn, no sería difícil. Pero pronto se da cuenta de que ha cometido un grave error. Por última vez, y que sea feliz. Quiero tener un momento como marido y mujer. Su hermano tiene un aneurisma cerebral y ha rechazado el tratamiento. Voy a organizar una reunión. Te he enviado un mail con toda la lista. Lo he recibido. 25 personas. Es muy importante que se reúnan conmigo. A partir de entonces, la doctora trata de localizar desesperadamente a este hombre que se ha lanzado en una absurda aventura por la ciudad. ¿De aquella novia que me robaste en el instituto? Tommy, te quiero. Los únicos que no se arrepienten de nada son los idiotas y los psicópatas. Y yo tengo muchas cosas de las que arrepentirme. Toda una comedia protagonizada por Robbie Williams y Mila Kunis. Desde ayer en tu sala de cine. Intentaría averiguar cómo ser feliz. ¿Y por qué no lo hace? El hombre más enfadado de Brooklyn. Muy bien. Bonita, ¿eh? Muy bonita. Ajá, tú. Tiene buena pinta, sí. Nos vamos. El año más violento. Es un crudo drama criminal ambientado en Nueva York. Cuando da miedo saltar, es cuando has de saltar. Si no, acabas toda la vida en el mismo lugar. Y eso no lo voy a permitir. 1981. Estadísticamente el año más peligroso en la ciudad. Año, ha habido más asesinatos y violaciones que nunca. Estamos en guerra. No, nosotros no. Los robos, asesinatos y violaciones en la ciudad se multiplican por 100. Entonces, protégenos. ¡Katie! Creemos que su empresa ha infringido la ley. Mi marido es un hombre honrado. Estás acusado de 16 delitos. Nada. Todo un espiral de traición y violencia sin control hasta desembocar en una carrera por la propia supervivencia. No hay nada más difícil que mirar a alguien a los ojos y decirle la verdad. Crimen, drama y acción con Oscar, Isaac y Jessica Chastain. Desde ayer en tu sala de cine. ¡Wow! Número 4, película número 4, nos la va a presentar nuestro compañero. Ajá. El universo es un lugar bastante grande. Lo curioso es que cada uno de los que vivimos aquí ocupamos nuestro pequeño mundo. Veamos el caso de Tip, una chica corriente con una madre que la quiere y un gato llamado Pip. Tip nunca habría imaginado que a 1 millón de kilómetros de distancia había un tipo solitario llamado O. ¡Hola! Un miembro subalterno de una raza nómada conocida como los Boos. ¡Dale a papá su guitar! Que buscan un lugar seguro para convertirlo en su hogar. ¿En qué planta crecen estos deliciosos frutos? Lo suyo sería que estos dos nunca coincidieran. Pero si algo tiene el universo es que es imprevisible. Si no me dejas salir, dispararé láseres a través de mis globos oculares. ¿Puedes hacer eso? Sí. Home, hogar, dulce hogar. Aterriza en la Tierra y se encuentra huyendo de su propia especie. Entabla una improbable amistad con una muchacha aventurera llamada Tip. El mío es dar un puñetazo en la nariz. Juntos descubren el verdadero significado de la palabra hogar. Los creadores de los Croods. Tu vehículo está infestado. Es mi gato. Ha empezado a vibrar. ¡No irá a explotar! ¿Y cómo entrenar a tu dragón? ¿Cómo te llamas? Los míos me llaman Tip. Yo me llamo O. ¿Oh? Sí, es el nombre que me han puesto mis innumerables amigos. ¡Buenos días! Oh. ¡Hola, chicos! Oh. ¡Hola! Oh. Son inatrapables. ¿Por qué te persiguen? He cometido algún errorcillo. ¡Quema, quema, quema, quema! ¡Uy! ¡Detengan ese bug! Imprevisibles. ¿Qué le está pasando a mi cuerpo? Se llama bailar. ¡Oh, no! ¡Las manos se me van arriba y se me mueve la barriga! Y su viaje por el mundo... ¡Me toca conducir a mí! Gracias. Oye, conduces fatal. Será inolvidable. Mira, he encontrado el coche. Animación y aventuras con Jim Parrons, Rayana, Jennifer López y más a partir de hoy en tu sala habitual. Ajá. Bueno, y los próximos estrenos, nosotros te hemos recomendado, fijaros, cuatro pedazos de películas, pedazo sí. No enteras. Esta última yo creo que, bueno, es para toda la familia. Es para toda la familia, es de aventuras. Es de sí, ciencia ficción. Para los peques. Para los peques. Y para los no peques. Además, el O este, es un extraterrestre con seis patas. Algo simpático. Y no sabe andar en bicicleta. Y mira que tiene patas, ¿eh? Sí, mira, eso, mira que tiene... Bueno, nosotros con nuestra sintonía de fondo de Tony Curry, con ese Room with View, con esa habitación a vistas, nosotros vamos a presentarte los próximos estrenos para el día 27 de marzo. Eso es. ¿Empezamos, Carlos? Sí, hombre, sí. Empezamos con un peliculón para el día 27 de marzo, Cenicienta. También tenemos el próximo día 27, A Lazos de Sangre. También vamos a estrenar, se estrenará el próximo día 27, La Espina de Dios. Muy bien, y también como cuarta película de estreno tenemos a Focus. Buena película esta también, ¿eh? Muy buena, Will, ¿no? Will Smith. Así, ¿eh? Will Smith. Está Will ahí, Smith, ¿eh? Hombre. El próximo 27 hablaremos de estas películas. Hablaremos. Pues muy bien, nosotros te hemos ofrecido, sí señor, los estrenos de los días 19 y 20 de marzo del 2015, que han sido, si quieres... comentarlos rápidamente. Sí, bueno, pues, Obsesión, El Hombre Más Enfadado de Brooklyn, sí. el Año Más Violento, Home, Hogar, Dulce Hogar. Sí, muy bien. Y los próximos estrenos para el día 27 de marzo son Cenicienta, Lazos de Sangre, La Espina de Dios y Focus. Bueno, y así, de esta forma que hemos hecho, desarrollar lo que son nuestra pequeña guía cartelera de cine. Ajá. En los 80, 90 y más queremos ser como tú. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Yo soy el rey del jazz a coco. Bueno, pues hemos comenzado bien, ¿verdad? Hemos comenzado como tiene que ser. Así es. Ya son ya aproximadamente 23 minutos los que pasan del punto de las 6, una menos. ¡Ay! En la comunidad canaria hace fresquito ahí fuera, pero aquí se está muy a gustito. ¡Ay! Y además vamos a arrancar con los años 80 en breve. En breve. Bueno, nosotros decirte nada más que estamos emitiendo desde Radio Berriozar, desde el centro de esta cuenca de Pamplona, una cuenca que está, pues eso, dentro de... en el centro de 28 municipios. Desde ahí estamos emitiendo para todos vosotros. No, 48 fue la semana pasada y por equivocación. Fue no, una errata. Hace dos semanas. Hace dos semanas fueron sí. 48. 48, es que yo a mí me sonaba, digo, pues si me parece no. Que me dijeron 48. No equivoquemos a la gente. Y fíjate que dije, voy 28 a, municipios. Me fui de uno en uno corriendo, dije, a ver cuántos hay. Y conté. ¿Y cuántos contaste? No sé, 23. Los 80, 90 y más. Pues muy bien, si no sabes de qué va esto es un programa musical que aparece todos los viernes ¿Con qué motivo? Pues el de simplemente hacer un recorrido por aquellas emblemáticas, aquellas eternas décadas de los años 80, un recorrido por los años 90 y otro nuevo recorrido y más actual de los 90 hasta el día de hoy, ofreciéndote música, ofreciéndote momentos e información de aquellos años. Así es, y yo además te voy a hacer una pequeña recomendación. Decirte que si te acabas de incorporar, sí, por favor no cambies de sintonía, porque lo que viene ahora es tremendamente grande. Y tú, si ya estabas enganchado, quédate, porque vamos, es no tremenda grande, es increíble. Es increíble. Increíble. Increíble. Con seis palabras. Increíble. Faltan dos. Años o ta. Ta. Eso es. ¿Arrancamos? Sí. Primer bloque, años 80, contigo, Carlos y Pablo. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional. Y en los 80, 90 y más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más entrañables, como las que forman parte de esta sección que abrimos ahora mismo, en la que van a pasar Jelly Bean, los éxitos de los Pet Shop Boys, el sonido de Dead or Alive o esta balada de Cyndi Lauper con su magistral Time After Time. Los 80, 90 y más. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Prepárate y disfruta, porque vamos a abrir esta nueva sección con sabor y sonido pop. Desde los 80 a 90 más con Jelly Bean. Esto se llama The Real Thing. Thank you. Me encanta esta sensación de haber empezado como hemos empezado, o sea, con unos momentos de genialidad absolutamente increíbles. Hemos empezado con Jelly Bean, con este The Real Thing, la realidad, guitarrista, compositor, DJ y productor puertorriqueño. Ha producido y remezclado a artistas de la talla, por ejemplo, de Michael Jackson, de Whitney Houston, de Madonna o las Pointe Sisters. Su nombre de pila es John Benitez. Benítez anotó también dos éxitos pop en los Estados Unidos en la década de los años 80. Era Cera Talk y este que estamos escuchando, que es The Real Thing. Conversaciones de calle y la realidad, este último acompañado por la voz de Steve Dante, quien no recuerda a Jelly Bean. Era el año 1987 cuando The Real Thing sonaba en los clubs de época y alcanzaba el puesto número 42 de los Hot 100 en el 13... en la lista del Reino Unido, y hoy lo estamos disfrutando en los 80, 90 y más. Así es. Y en Radio Berriozar. Sí, sí, sí. Y Ratia. Eso es. Y como DJ llegó a trabajar en Electric Circus, Xenon. Y Estudio 54, eso wow. En el año 1981. Y además fue contratado como DJ residente del club Funhouse. Irratia Berriozar, la radio de todos y para todos. Girl, I like the way you move, come and show me what you do. You can tell me that you want me, girl, you got nothing to lose. I can wait no more. Bueno, y empezando con la moda de los 80. Extravagantes vestimentas. Sí, señor, ¿quién nos recuerda el yuppie? O joven profesional urbano. Los yuppies, ¿te acuerdas? El estilo yuppie. Era un personaje de moda de los años precisamente 80, con ese estilo distintivo que se distinguía. Aquellos trajes poderosos. Se hicieron populares prácticamente para los hombres y para las mujeres profesionales. Por lo general con grandes sombreras y un color brillante único. Yo recuerdo, fíjate en aquellos años, yo recuerdo que hasta son datos que, bueno, las sombreras eran tan grandes en algunos sitios, ¿sí?, que, madre mía, de mano casi blincaban por encima de la oreja. O sea, imagínate tú. Pues sobre todo en el sector femenino. En el sector femenino. Que eran donde más destacaban, ¿no? Había que presumir el cuerpo, ¿no? Había que moderar un poco, ¿no? O modelar. Aquellos pelos rubios muy rizados. Sí. Y mucha laca. Sobre todo laca. El programa de televisión, recordaremos a Miami Vice, es una excelente además referencia de cultura pop de aquel estilo. La princesa Diana y Margaret Thatcher popularizaron el traje de poder para las mujeres, ya sean con pantalones o con aquella falda de longitud media. Qué recuerdos de los años 80, ¿eh? Maravillosos recuerdos que además nunca volverán a ver aquella maravillosa luz. Nosotros estamos ahí para recordar, ¿eh? Recordar todo, favor, lo que queramos, ahí pero estamos. Bueno, retroceder allá ya es imposible, ¿no? Para eso están los 80 o 90 más, para informar, ¿eh? Eso es. Bueno, hasta la fecha, wow. Solo han vendido 100 millones de discos desde el año 1984. Solo. Bueno. Nada más y nada menos. 100 ni uno millones. Más, ni uno menos. Bueno. 100 millonitos. Así, como quien no quiera la cosa. Además de componer y colaborar para otros artistas, tanto en la producción, composición y remezcla de temas, la primera versión del álbum Plix, wow, fue puesta en libertad en el año 1984, con éxito en las discotecas, atención, de Los Ángeles, San Francisco, Bélgica, España y Francia, pero no fue hasta el año 1986 donde por fin los británicos se dan cuenta del potencial de Francis y Christopher. Westing Girls, wow, fue grabada dos veces, una en abril del 84 y la buena en noviembre del 85. El álbum Por Favor, wow, se puso a la venta en el año 1986. Disfrutemos de wow, los chicos de la tienda de animales domésticos, Pet Shop Boys. Estos son las chicas de barrio, Westing Girls. Sometimes you're better off dead. There's a gun in your hand and it's pointing at your head. You think you're mad, too unstable, kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant in a West End town. Call the police, there's a madman around, running down underground to a dive bar in a West End town. In a West End town, a dead end world, the East End boys and West End girls. In a West End town, a dead end world, the East End boys and West End girls. Estamos regalando momentos de genialidad, claro que sí, de aquellos años 80 con los Pet Shop Boys, con este West End Girls. Hasta la fecha, fijaros que solamente han vendido 100 millones de discos, ¿eh? Ahí es nada. Casi no es nada. Tema influenciado por el hip hop y frecuentemente citado como uno de los puntos altos en la carrera del dúo. Canción con doble éxito, puesto que fue dos veces grabada y lanzada. En el 84, en los Estados Unidos, y en algunos países de Europa. Y también luego fue, ¿en qué año más también, Carlos? Sí, pues en el año 85 en Europa. También. Qué pasada. Maravilloso, esto, sin duda esto, alguna. Esto es increíble. Es buena música que ponemos además. ¿En dónde? ¿En tu mundo? ¿Mi mundo? El mundo de todos. Solo aquí podrás disfrutar, bailar, escuchar, reír. ¡Ey! Y si no te quiere nadie, 100.8. ¡Sí, sí, sí, sí, sí, sí! Berriozar, Irratia, tu mundo, mi mundo, el mundo. Ya, Pablo, dime. Ya sabes que ya nos están dando los ingleses en los morros ya. Pero, ¿con el qué? Tema de Eurovisión y demás, que ya están ya metiendo cizaña para ver si... ¿Has escuchado el nuevo tema de Eurovisión? Bueno, hoy lo sí. tenemos presente, hoy lo tenemos presente aquí. Hoy lo tenemos en lo más actual. Entonces no vamos a decir nada. Tenemos el tema Ajá. de esta encantadora, preciosísima mujer, que nos va a representar en el Festival de Eurovisión. Sí, pero los ingleses ya no están dando los morros. Ya y eso no me gusta. No me gusta nada. Bueno, no pasa nada. Y hoy voy a salir en defensa. Ah, ¿sí? Sí, sí. Bueno, seguramente que lo vamos a dejar en... Seguramente que nuestra... De momento lo aparcamos. Lo dejamos vamos en aparcar. Stand, lo dejamos hablamos en stand-by, eso pero es. Yo voy a salir en su defensa. Eso es. Nosotros, de todas maneras, nos vamos a centrar en aquella época, en los años 80. Por ejemplo, hemos hablado de la moda yuppie. También tenemos que hablar de la moda de los años 80. Puede ser más conocida por sus accesorios, aquellos extravagantes. Aquel reciente resurgimiento del estilo de los años 80 se ha centrado en gran medida en aquellos accesorios. Aquellos accesorios incluían calentadores, por ejemplo, de piernas. ¿Recordáis las muñequeras, aquellos guantes sin dedos incluso? O las gafas de sol de neón. ¿Recordáis de colores aquellas que eran brillantes? O, por ejemplo, aquella joyería fornida, gruesa. Grande. Yo recuerdo a Flashdance. ¿Recuerdas? Por ejemplo, con los calentadores, ¿no? ¿Eh? Lo has dicho al principio. Qué bonito, ¿eh? Con los dedos, con los guantes sin dedos. Con los guantes sin dedos. Pues claro, aquello era toda la moda de los años 80. Qué bonito. Bueno, nosotros vamos a continuar, si os parece, con el tercero de los temas. Esto es un temazo, ¿eh? Esto es un temazo. Wow. Yo, si acabas de incorporarte, no dudes, quédate. O sea, quédate. Sí, pero quédate fijo. Vamos. Quédate fijada. Vamos a realizar. Fue formada un grupo en el año 1980 en Liverpool. Sus características principales son sus excéntricas vestimentas. Bueno, es una chica. Y los diferentes looks de su vocalista, Pete Burns. Burns, en el año 2006, sorprendió a sus fans tras realizarse varias cirugías plásticas para lograr una apariencia femenina. Ajá. Volveremos al año 1984, donde les llegó la fama mundial con el single You Spin Me Round. Tras permanecer 19 semanas en las listas americanas e inglesas, hoy, en los estudios, en nuestra emisora preferida de los 80, 90 y más, en Radio Berriozar y Ratia, nos vamos a escuchar, vamos a recordar a Dead or Alive con aquel You'll Find Me Round. Usted me hace girar alrededor. Estamos hablando de ese dúo llamado Dead or Alive. De ese trío. Dead or Alive. escuchando a una banda, a un trío que fue formado en el año 1980 en Liverpool. Antes nos hemos liado con el 1, 2, 3, pero claro, se fueron y fueron formando. Es que tenemos toda la trayectoria, todo el histórico. Sí, al final el grupo es un trío. Al final se ha convertido en un trío. Que el vocal, pues bueno, pues se ha hecho tantas operaciones, tantas y tantísimas en la cara, que al final, bueno, pues es más una chica que un chico. Sí, pero bueno, una chica, él, ¿no? Él es chico porque tiene. Ahí estamos. Está completito por todos lados. Sí, ¿eh? Señor. Al día de hoy, el pobre Burns tiene su cara, pues eso. Eso es. Echa un cromo, vamos. Devastada. Por la cirugía, vamos, plástica, devastada, sí, señor. Bueno, a pesar de todo, fijaros, es una curiosidad, no se considera adicto a la cirugía. Esto será, pues, como. Bueno, como alguien que conocemos que no decimos que. Es lo que dice él, ¿no? Es lo que dice él. Luego hay que verle en las fotos y demás. Ahí estamos. En fin. En los 80, 90 más, estamos en los años 80, estamos al máximo esplendor de los 80. Así es. Vuelve la radio a su máximo esplendor, retrocediendo 30 años y disfrutando de lo más actual. Aunque no lo parezca, esto es para ti. ¿Qué creías, que la radio había muerto? ¡Ja! Que te lo han contado. 80, 90 y más para gente como tú. Ay, qué banda sonora más bonita, ¿eh? ¡Qué buena! Michael Jackson. Sin duda, sin duda, ¿eh? Es el rey. Seguimos en los 80. Sí, la señor. Suma asciende a 80 millones de álbumes. 20 millones de sencillos, 1 millón de DVDs vendidos en todo el mundo. Fue la primera cantante en tener 4 sencillos del mismo álbum en los top 5 de los Billboard americanos. Su álbum debut, Ella es tan inusual, se lanzó en el año 1983. Fue su estreno musical y su consagración, vendiendo 16 millones de copias en todo el mundo. 16 millones de copias. Ahí está, se dice casi. Ahí se dice rápido esto, ¿eh? El segundo sencillo del álbum, Ella es tan inusual, se publicó el 27 de enero de 1984, alcanzando la misma popularidad que el primero. Wow. Hoy recordamos a Cyndi Lauper. Esto es Time After Time. Tiempo después del tiempo. Eran los años 80, una hermosísima balada. Cyndi Lauper. Los años 80, 90 y más. Bueno, efectivamente no es de 6 a 7. Ahora nosotros hemos estirado un poquito más, media hora más, y es de 6 a 8 de la tarde. Todos los viernes, sí señor. Hemos estado escuchando a Cyndi Lauper con ese Time After Time. Ajá. Increíble, es una de las canciones que, bueno, ha sido versionada por más de 100 artistas al día de hoy. Time After Time, su primer sencillo salió en 1976, un sencillo que ni la mismísima Lauper quería reconocer. En el año 77, que es lo que le pasó también, ¿recuerdas, Carlos? Sí. Espera, un momento. En el año 77. Sí, en el año 77, bueno, pues que abandonó la música temporalmente. Porque por una lesión en sus cuerdas vocales. Y bueno, y que le había dejado prácticamente sin voz. 6 años después, pues eso, fama mundial para Cyndi Lauper. Sí, señor. Bien. Pues hasta aquí ha sido ya década de los 80. Eso es. Dicho esto, que si te acabas de incorporar, pues bueno, pues decirte que han pasado artistas como Jelly Bean, Pet Shop Boys, sí. Death or Life y la mismísima Cyndi Lauper. Bueno, pues antes de comenzar nosotros con el bloque de los 90, lo que vamos a ofreceros es esas dosis que os solemos ofrecer a estas horas de la tarde, esos cortos radiofónicos que hemos, nos hemos obligado. Quieto. Está ahí, ¿no? Está esperando. Está encendido. Bueno, así nos sumergimos en esos cortos. ¿Y qué hacemos también nosotros? Pues nos obligamos a sumergirnos en esas redes sociales. Peínate, la perilla, porque lo de arriba, para lo que tienes. Empieza por G y acaba por Z. A ver si adivináis quién es. Es un humorista. Bueno, y nos encontramos aquellos cortos radiofónicos que nos generan esa sonrisa, ¿eh? Y que de alguna manera pues nos hacen esbozar esa sonrisa. Nosotros, como dice mi compañero, empieza por G de gato y termina por Z de zorrillo, ¿eh? Es un gato zorrillo, ¿eh? Bueno, pues nada, comunícanos ahora. Siempre, sí. Mientras Carlos nos comenta quién va a llegar. Quédate ahí quieto. Nosotros le agarramos del cuello, porque este hombre va a estar dentro, está Carlos. No se aplasta este hombre aquí. Antes de dedicarse a la comedia, trabajó nada más y nada menos. Fíjate dónde trabajó, ¿eh? Trabajó en Cadena 100, sí. En Onda Cero, y además colaboró con Radio Marca. Nos compara, nosotros, a los españoles, nos compara con los americanos. En muchos aspectos, tales como el sexo, las peleas y nuestra forma de ligar. Vaya. Pero él no lo explica. Lo hace. No sé si me entendí. No lo explica, lo hace. Hoy quiere hablarnos de la dificultad de varios reporteros a la hora de realizar su trabajo. Es preocupante porque están condenados a anticipar sí. su jubilación. Anda. Por inutilidad. Llamada esa inutilidad que se suele llamar Spalding. No entiendo mucho por qué. Yo creo que no lo explique. Tumbin, sofasin, sofabin, sofabin. No, Spalding. Es Spalding. Es, hola, buenas tardes. Ah, sí, bueno. Es un poco Spalding, ¿no? Spalding. Hoy ha venido a divertirnos nada más y nada menos el hombre que más peines rompe del mercado. ¡Goyo Jiménez! Wow. Un aplauso. Sí, señor. Gracias. Don Carlos. Gracias. Venga aquí, Goyo. Gracias, muchas gracias por este merecidísimo aplauso, pero me vais a permitir que interrumpa el regocijo y la diversión a la que estáis siendo sometidos por mis compañeros en aras de hacer un anuncio de agradecimiento a las personas que están apoyando a los enfermos del síndrome de Spalding. El síndrome de Spalding, enfermedad desconocida, consistente en una alteración del lóbulo psicomotriz del cerebro que impide que determinadas personas puedan andar hacia adelante. También les dificulta que se integren en el mercado laboral. Por eso quiero agradecer a España Directo que les permita trabajar de reporteros diciendo, si me seguís por aquí, podéis comprobar... Estaban dando para atrás. Yo cuando los veo trabajar al aire libre me relajo, pero cuando les veo entrar en una cocina de un restaurante, de una receta, sufro. Vamos a ver cómo se hacen las gachas. Ven aquí. Yo veo esos aceitazos hirviendo, los fuegos, los cuchillos. Las gachas las van a hacer con tu mano, chaval. Pero bueno, no os riáis de ello porque encima no pueden tener hijos. Todo es marcha atrás en el sexo. Pero bueno, ya que me sacáis el tema de los reportajes, mi favorito es Callejeros. ¿Por qué? Por la denuncia social. El reportero callejero es un hombre atrevido, arriesgado. Una mujer se marcha a la periferia de la ciudad. Busca prostitutas, pandilleros, vagabundos, yonkis. Los graba haciendo cosas de prostitutas, pandilleros, vagabundos, yonkis. Y una vez que ha acabado les dice, venga, hasta luego, suerte, ¿eh? Suerte. No me sigas, quédate ahí, en tu podredumbre de yonki. Yo voy a vender la pieza y a cobrar por la denuncia social. Pero eso tiene un éxito, porque tú lo ves en tu casa y dices, te has sentado con tus 800 euros al mes y miras, pues tampoco estoy tan mal. Ya, eso se ha dado cuenta Callejeros y venga a mostrar miseria. Problema, ha gastado toda la miseria de España. Por mucho que el gobierno se empeñe en seguir aumentando la miseria, no dan abasto para satisfacer a Callejeros. Así que han tenido que inventarse... Gracias. Han tenido que inventarse Callejeros Viajeros e irse a buscar miseria por el mundo. Claro, esa es la... Y fíjate, yo creo que se han dejado muchas cosas aquí por comprobar. Anda que no quedaba miseria. Callejeros en los ayuntamientos, que están caninos. Callejeros en las cajas de ahorros, pobrecitas, que no tienen perras. Callejeros, mira, este me gustaría a mí, en la prehistoria. Hoy, Callejeros en Atapuerca con los hombres de Neandertal. ¡Chan, chan, chan, chan, chan! Bueno, ¿y ustedes de qué se quejan? ¡Ay, de qué nos vamos a quejar, por Dios! Pero tú has visto cómo estamos viviendo vestidos con pieles sin curtir. Uy. Y aquí en cuevas, como los animales. Uy. Están formándose por la acción cárstica del agua. Están las titas, están las mitas que se pueden pinchar los niños. Pero venimos diciendo hace tiempo y denunciándolo. Y no se nos hace caso. Al Ayuntamiento Cromañón. Y luego vienen los grafiteros por la noche y los pintan los mamutes y los bisontes y los dejan todos perdidos. Pero vamos a ver, ¿ustedes qué es lo que reclaman? ¡Ay, porque vamos a reclamar por una casa como los neolíticos! Pero... ¿Y ese plasma? De la droga. Espera. Pero ustedes viven de la droga. ¡Ay, no ve la chatarra del mamute! ¿Y eso da dinero? No, estamos deseando de que llegue la edad del cobre. Muy bueno, muy bueno. Vamos a ser sinceros, yo creo que a todos nos gusta este tipo de reportajes porque la forma de hablar que tienen los que salen, ¿verdad? Que es esa forma de hablar tan española de le voy a pegar cuatro patadas al idioma y me la suda. ¿Por qué? Porque si tú dices algo mal y alguien te corrige, pero eso no se dice así, tú le dices, pero tú me has entendido, ¿no? Y ya está, estás liberado de todo. ¿Cómo que tú me has entendido? Esto es comunicación, el esfuerzo lo tiene que hacer el emisor, el que emite. Es como si me invitas a tener sexo contigo y acabo lo que quiero decir. Muchas gracias, buenas noches, sois un público fantástico, gracias por aguantar. Muchas gracias, gracias a ti, gracias. Gracias a ti, Goyo. Hoy ha venido a divertirnos, sí señor, Goyo Jiménez, muy bien. Para terminar con la sección, con la primera sección de los 80, 90 más. Así más es. Concretamente con la sección de los 80. Venga, vamos a darle caña. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. En punto. Son las 7 en punto, una menos en la comunidad canaria. Sí, hace 60 minutos que hemos comenzado, hemos pasado una lista de música de los años 80 y cómo no, Pablo, si te parece... Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es dar con todo el amor del mundo y toda la energía que depositamos en Radio Berriozar, Berriozar Erratia, en los 80, 90 más, a la segunda sección, que son la década de los 90. Así es. Un pedazo grupo que es el que nos va a iniciar esa sección. Buena entrada. ¿Vamos? Venga. ¡Arriba! Segundo bloque, años 90, contigo, Carlos y Pablo. En 1997, Enrique Bunbury debuta como solista. Su primer álbum en solitario se grabó en Londres bajo el nombre de Radical Sonora. 1998, el Real Madrid consigue su séptima Copa de Europa frente a la Juventus de Turín. El 19 de mayo de 1999 se estrenó a nivel mundial la película Star Wars Episodio 1, La amenaza fantasma, de George Lucas. 2001. Por primera vez rompemos las reglas en la década de los 90. Grupo inglés formado en 1992 por su líder, el cantante Hudson. Su sonido incluye matices de música disco y sonoridades electrónicas. Año 2001, A Funk Odyssey. Es el quinto álbum de estudio. La Odisea Funk hace leyenda. Es el álbum de mayor éxito comercial de la banda, donde la música disco y el funk se apoderan del grupo. Su estilo inicial, musicalmente hablando, lo cambió este álbum. 12 temas de auténtico lujo recogidos en el año 2001. Hoy los 90 rompen la década y se adelantan dos años con nosotros y para nosotros la banda inglesa Jamiroquai. Esto es Little. Little. Freaking out, trying to get your head around the fact that me and you in love is dead. See how I'm tripping now, 'cause you can't decide what you really want from me. Upset in your desperation, screaming and hollering. How can this love become so paper thin? You're playing so hard to get. You're making me sweat just to hold your attention. Eran los años 90 cuando sonaba por primera vez ese Jamiroquai con esa Lurley, esa pequeña, rompiendo las reglas de las décadas de los 90. Ese grupo inglés que se formó en 1992. Muy bueno, ¿eh? Hombre, buenísimo. Además, esto es un pedazo de comienzo en la década de los 90, ¿eh, Pablo? Muy bueno. Estás en el 100.8, esto es Radio Berriozar. Sintonía perfecta para un día como el de hoy. Perfecto. Los 80, 90 y más dan color a tu radio. Bien. Bueno, nosotros comenzamos a eso de las 6 de la tarde, cuando eran las 18:00, de este día especial para nosotros, porque es el día siguiente del Día del Padre. Es decir, que muchísimas felicidades a aquellos que fueron, son y aquellos serán que, padres. Aquellos que son, eso es, aquellos, sobre todo ahí aquellos está. Que son padres, los ahí que serán bueno. El año que viene. Hoy no, bueno, mañana vale. Tampoco. Venga, va. Y además, hoy dentro de un año felicitaremos. Eso, dentro de un año felicitaremos a los que sean padres eso. Durante este periodo. Muy bien, ¿no? Dicho, durante también es verdad. Durante este año. Pero hoy sí que vamos a felicitar a todo el mundo porque hoy es el día de la alegría, de el la día de la felicidad. Ahí está nosotros. ¿Por qué nosotros? Pues coincide con el día de la alegría. ¿Por qué? Pues porque el azar hace eso, claro que sí. Así es. Un programa como este tiene que ser así, dar y repartir y transmitir alegría. Un programa como este tiene todas las palabritas para decir con mayúsculas alegría. Felicidad. Ahí estamos. Su estilo musical es rock alternativo, techno, house y dance alternativo. Fue su debut y su consagración con el primer single que salió en el año 1990. encabezando las listas de los países europeos y siendo número uno en los Billboard Hot 100 americanos, en la lista americana de los más 100 calientes. Y posteriormente fue en el año 1991 cuando se lanzó el álbum Shiver Deep, que también contó con éxitos increíbles como I Believe, Children o Life. Pero los 80-90 y más, si se caracteriza por algo en concreto, es por su exigencia musical. Y aquí la exigimos. Y la hacemos notar además, mira. Ajá. Y la transmitimos. La exigencia, claro que sí. Queridos oyentes, vamos a escuchar lo mejor de una banda británica, EMF, con ese tema impresionante que es Unbelievable. Ajá. Que os vamos a ofrecer a partir de estos momentos. Disfrutar. ¡Wow! EML. Unbelievable. You're unbelievable. Scaring me with your problems by telling me more about mine. I'm always so concerned with the way you say you always have to stop to think first. Being one is more than I ever know. But this time I realize I'm gonna shoot through. You're unbelievable. Los tenemos, sí señor, con su estilo musical rock alternativo, con ese techno, house y dance alternativos, los EMF, con ese Unbelievable. Se separaron en 1995 y volvieron en el 2001. Fue en enero del 2012 cuando fue confirmado que la banda volvería a juntarse, a unirse para tocar en el próximo festival de Lake Forest, que se celebra en mayo. Sí, un festival además que está hecho en Inglaterra, ¿eh? O sea, que es muy bueno, ¿eh? Sí, sí, sí. Buenísima la canción. Claro está. Bueno, eran los años 90, sí señor, cuando muchos de los grupos que en realidad comenzaron en los años 90 tuvieron también su gran estallido y su fuerza, como es el caso de EMA. En los años 90, la mayoría de los artistas nuevos han pertenecido a estilos que no duraron toda la década entera, pero que sí que han servido para marcar ese rumbo hasta el día de hoy. Sí, señor. Músicos muy buenos, cantantes mejores en aquella década había buenísimos cantantes y buenísimos músicos. Era el caso, por ejemplo, de una banda estadounidense de rock con más de 50 millones de discos vendidos hasta la fecha. De origen, 50 millones de origen neoyorquino, el grupo inició su andadura musical en 1974 con mucho éxito. Justo 3 años después cambiaron de productora, pero bueno, el éxito ya fue decreciendo. Decayendo, efectivamente. Pero poco más tarde hicieron un hueco en Inglaterra y su fama fue creciendo a pasos agigantados. En 1983 la banda decidió partir peras. O sea, del 74 al 83, transcurrido más o menos 10 añitos, ¿sí?, la banda parte peras. En parte por una enfermedad genética que padecía el guitarrista de la banda. 15 años después, wow, se unen para lanzar el 7º álbum de estudio. No Exit. Blondie estrena el álbum con Maria. Estamos hablando de hace más o menos, diría yo, pues 95, 96. No Exit, Blondie, Maria. Hasta la fecha es el único grupo que ha conseguido números unos en 3 décadas consecutivas. 70, 80 y 90. Os he dicho 93, 94 al principio, pero exactamente era el año 1998 cuando Maria dio la luz este temazo de Blondie. Y bueno, fantástico en la década de los 90. Y que además ha sido incluido en el Salón de la Fama de Rock and Roll en el año 2006. Canciones perfectas que nos van acompañando en esta emblemática como maravillosa década de los 90. Así es, 80, 90 y más, con Carlos y Pablo. Bailando. Y Radio Berriozar, la radio de todos y para todos. Girl, I like the way you move, come and show me what you do. You can tell me that you want me, girl, you got nothing to lose. I can wait no more, I'm no girl, I'm no more, I can wait. Toma ya. Nosotros seguimos con la alegría, claro que sí, dando fuerza y valor a ese día, a este de la felicidad. ¿Hoy qué es? Por cierto, hoy es 20. Hoy es día 20 de marzo. 20 para, de marzo, sí señor. Sí señor. Para entender lo que ha significado la música para la juventud de los años 90, fíjate, hay que hablar necesariamente de aquella etiqueta, si recordáis, que lo hacemos de vez en cuando, que dominó aquella primera mitad de la década. ¿Recordáis el grunge? Aquella filosofía grunge. Bueno, vamos a intentar explicarlo. Eran unos cuantos jóvenes desesperados y además despreocupados que no se encontraban cómodos con su vida y decidían reflejar y plasmar todos aquellos sus sentimientos confusos en canciones. Eso era lo que era el sentimiento o la filosofía grunge. Bueno, por lo menos nosotros vamos dando información de aquella época, siempre, de aquella sí. década. Qué bonito, ¿eh? Nosotros vamos a ir a la cuarta canción de los 90. No es el caso del estilo grunge. Estos, por ejemplo, se trasladaron a Nueva York a finales de 1980, donde formó su propio sello discográfico. Estuvo publicando grabaciones independientes antes de firmar con Mercury Records. Su estilo más adulto y sofisticado de música dance, el segundo álbum de estudio, sale al mercado en el año 1995. Release se convirtió en un éxito total gracias a su único sencillo, One of Us. La canción estaba mucho más orientada hacia el pop que el resto del álbum, que estaba totalmente impregnado a rebosar de género country blues. Hoy vamos a escuchar lo mejor de Joan Osborne, wow, con ese One of Us. Desde los 80, 90 y más, entrando en la sección de los 90. ¡Qué bonito! Un gran tema. What if God was Ahí tenemos a John Osborne con este One of Us, que se trasladó a Nueva York a finales de 1980. Tuvo un gran premio Grammy, a la mejor interpretación vocal pop femenina en el año 1996. Y el último álbum que tiene en el mercado discográfico se llama Amor y Odio, lanzado pues hace muy poquito, el año pasado concretamente. O sea que esto significa que a día de hoy Joan Osborne todavía está activa, ¿no? Ahí está. Lanzando además grandes temazos como es este, One of Us. Sí, señor, desde Nueva York, como diría alguno que yo conozco, con amor. Bueno, y nosotros nos cruzamos el charco y hablamos con ¿quién? Con el que nos gusta, con nuestro compañero Casey Kasem. Más o menos. Más o menos. The American Top 40. '80, '90 y más. El programa que mejor entiende Casey Kasem, The American Top 40. If you're looking for some trouble, buddy, I'm the one for you. Just a time to get my drink and I'll be there. I will hit your face and then I'll... Bueno, aquí seguimos en los años 80-90 y más, en este programa de los 80-90 y más. Cómo se van sucediendo, ¿eh? Desde las 6 de la tarde estamos contigo. ¿Tú sabes quién hizo el planeta aquí? ¿Quién hizo el globo, el planeta? ¿Quién hizo el planeta? Claro. ¿Quién va a ser? ¿Nuestro señor? Claro, Dios. Ah, vale. ¿Pues vale. Por qué? No, porque yo... ¿Alguna duda se me...? No, tengo dudas. No, ¿por qué? Porque... No, dilo. Nada, aprovecha que ahora está el micrófono abierto. Ya lo dirás tú, Ah, cuando, yo lo diré. Cuando te apetezca lo dices tú, si quieres. Si no, bueno, allá películas. En fin, 25 minutos son los que pasan de las 7, una menos en la Comunidad Canaria. Nos hemos comido más casi hora y media de programa, pero todavía tenemos mucho más. Antes de hacer lo más actual, Pablo, poquito de... Nosotros lo que vamos salsita, a hacer... Claro, nosotros abrimos el baúl y abrimos el baúl, no. En las entramadas redes sociales nos introducimos y lo que hacemos es extraer esos cortos radiofónicos, claro, que nos van a generar esbozar una sonrisa. Ahí es. Tal es el caso de este señor que cursó sus estudios universitarios aquí, además, en Navarra. Fíjate tú. Curioso. Ajá. Le preocupa mucho, y así nos lo hace saber, la letra pequeña de los productos de consumo. A veces las palabras son escasas, como la vergüenza de las palomas. Sí. Y así es difícil encontrar la manera de dar nombre a lo que sentimos. Dice... Que Dios creó el 99% del planeta. No lo he dicho yo, ¿eh? No lo he dicho yo. Lo estás diciendo tú, lo ha ¿eh? Dicho, lo estoy diciendo yo, que lo ha dicho él. Eso es, bueno, lo ha dicho él. Mientras que el 1% se lo achaca a Yadro. ¿A Yadro? A Yadro. El de las figuritas. El de las figuritas de la peñita. Vale. Escuchemos a quién va a ser. Quédate y límpiate la capasanda, por favor. Antes de entrar. Adelante, don Carlos. Y quítate el flequillo. Vamos a darle un fuerte abrazo. ¿A quién? Pues claro que sí. A Luis Piedrahíta. Ven aquí, majo. Ahí está, que nos va a hablar algo de los caballitos del mar. Venga, ¡ala! Va. Adelante. ¡Arriba! Ven aquí, majo. Buenas noches. Dicen que uno de los seres más desdichados de la creación son las hormigas. Lo entiendo, ¿eh? Porque un animal que tiene que hacer cola para comerse los ojos de un pájaro muerto no puede ser feliz. Pero es mentira, es mentira. Las hormigas, si quieren, pueden protagonizar una película de esas en las que se aterroriza a la raza humana. Cualquier animal de la creación... puede protagonizar una de esas películas catástrofes. Hay hormigas asesinas, avispas carnívoras, calamar gigante que arrastra al hombre a la muerte, el temido pulpurón, mitad pulpo, mitad tiburón, y su peligrosísimo hermano, el tibulpo, mitad tiburón, mitad pulpo. O sea, cualquier animal. Si le da bien la radiación... puede protagonizar una película en la que se destruya Nueva York. Todos. Todos excepto uno. El caballito de mar. ¿Os imagináis un caballito de mar asolando Nueva York? No. Para empezar, ¿qué ruido hace un caballito de mar? Con esa boca, ese no. Como no haga pompas. Ese animal está hecho a mala idea. Bueno. Para mí que no lo diseñó Dios. No, ese diseño es más bien de Yadro. El 1%. Un dios bondadoso no le haría una faena así a una criatura suya, ¿no? Ni brazos, ni piernas, que lo ves nadar al pobre, parece que va diciendo... ¡Mátenme, por favor! ¡Mátenme! Lleva picándome la espalda desde que nací. ¡No me he podido rascar! Pero para mí, lo más indignante del caballito de mar es que no se parece a un caballo. No, y el mar sí que ha hecho cosas que se parecen a peces, ¿eh? Pez martillo se parece, pez sierra se parece. El tema carpintería, el mar lo domina. Pero el caballito de mar no se parece a un caballo. O sea, no me imagino yo a los que lo descubrieron. Acabo de encontrar un animal ignoto. ¿Cómo es? Tiene 15 centímetros de longitud, caparazón osificado, cabeza tubular carente de dientes y ninguna extremidad. Y el otro, ¿seguro que no es un caballo? Otra peculiaridad del caballito de mar es que el macho se queda embarazado. Esa idea no es buena. No. Tradúcelo a humano. No. Piénsalo, piensa cómo sería si fuéramos los hombres los que nos quedáramos embarazados, ¿eh? ¿Qué antojos tendríamos? A las 4 de la mañana, dame una Black & Decker, que voy a poner un cuadro. Me pregunto si el caballito de mar macho sufre periodo menstrual. No, porque eso sí que no sería una buena idea. Imaginad cómo seríamos los hombres con la regla, nosotros que ya somos guarros de por sí, diciendo, ¡ah! Ya lo limpio mañana. Muchas gracias, señores. Muy bien. Gracias a ti, Piedraíta. Ahí está. Nosotros cerramos la sección de los 90 con nuestro amigo monologuista Luis Piedraíta. Nosotros, como siempre, los 80, 90 y más, sintiendo lo que el momento. El momento, la situación. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Tercer bloque y más, o lo que es lo mismo, el bloque que cierra lo más actual musicalmente hablando. Me da igual, me encanta, me da igual. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional. Y en los 80, 90 y más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más novedosas, como las que forman parte de esta tercera sección, que abrimos en estos momentos, donde conectamos con la juventud en el 100.8. Empieza este fin de semana con la actualidad de los 80, 90 y más, con el ritmo de Sid and Selena Gomez, los éxitos de Alejandro Sanz, la personalidad de Nathan Sykes, o este I Don't Wanna Die de Carlos Jean, entre otros. Los 80, 90 y más. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Prepárate y disfruta porque vamos a abrir esta nueva sección con sabor y sonido pop. Desde los 80, 90 y más con Sid and Selena Gomez. Esto se llama I Want You to Know. I want you to know that it's our time. You and me bleed the same light. I want you to know that I'm all yours. You and me run the same course. I'm slipping down a chain reaction. And here I go, here I go, here I go, go. And once again I'm yours in fractions. It takes me down, pulls me down, pulls me down low. Honey, it's raining tonight, but storms always have an eye, have an eye. Tell me you're covered tonight, or tell me lies. You to know that I'm all yours. You and me, we're the same. La primera canción de la sección de lo más, nos encontramos a Seth con Selena Gomez, con ese I want you to know, quiero que sepas. Estrena DJ Seth y Selena Gomez con este I want you to know. Interés, pues bueno, lo que te íbamos diciendo, Selena Gomez y Seth han estado al borde de la ruptura por culpa de Justin Bieber. Sí, bueno, Justin Bieber era el antiguo novio, De esta chica. De Selena Gomez, sí. Y señor, creo que estuvieron hace aproximadamente un par de semanitas. ¿Cuándo fue la moda de París? ¿Cuándo fue aproximadamente, Pablo? ¿Te acuerdas? ¿Tres semanas? Sí, creo que sí, ¿no? Más o menos. Tres semanas aproximadamente. Bueno, pues estuvo ella ahí porque además sabía que iba a estar Justin Bieber. Algo ahí que no suena. Algo ahí cositas raras. Suena bien. Y al final el pobre nosotros, Seth está en medio de todo esto. Pero bonita canción. Bonita, muy bonita. Tres cosas nosotros podemos ofrecerte a ti, a mí y para hoy, para el Día de la Felicidad. Así es. Para tener un aspecto perfecto se necesitan tres cosas. Una a la derecha, otra a la izquierda. Y escuchar los 80, 90 y más. Bien, una vez más, el regreso de... Ya hablaremos luego. Ha sido a lo grande. Su nueva canción, luego te lo digo, está batiendo de nuevo todos los récords. A tan solo 2 semanas y media de su lanzamiento, este tema ha logrado colocarse en el número 1 de iTunes en 14 países. No está nada mal, ¿eh? Sin duda, uno de los artistas más internacionales, y es que todo lo que toca musicalmente hablando se convierte en éxito a este y al otro lado del Atlántico. Estamos hablando de... Ya se me está poniendo el pelómetro al 100. Hablando de Alejandro Sanz. Su nuevo trabajo es... Un zombie a la intemperie. Alejandro Sanz, y lo más actual aquí en 80, 90 y más. Y yo era el confidente de tu cajón. Yo era el que le susurraba a aquel dragón. Hice una licencia de explorador. Fabriqué una sala, busqué un balcón. Eché a volar contento al este, se ve tan celeste. Cuanto más lejos yo más feliz. Bajé tanto la guardia a la tentación que llegué a confundir la locura con el valor. Durmiendo a la intemperie, sin techos ni solo en soledad y sin ti yo solo. Por ti volví, por ti, pero no te vi. Si no estás, solo soy un zombie a la intemperie. A ti me fui a buscarte, a ti ahora el dragón se ríe de mí. Yo no soy bueno para explorar, sin ti soy solo un zombie. Sin ti morir por ti, pero no te vi. Si no estás, solo soy un zombie a la intemperie. sentí me fui a buscarte a ti. Ahora el dragón se ríe de mí. Yo no soy bueno para explorar. Sin ti soy solo un zombie. Ya no te preocupes, ya no hay razón. Lo que dices no me importa, solo tu voz. Los espejos quieren ser siempre más que Dios. Mientras que buscamos juntos la salvación. Lo sé, yo me he vuelto a equivocar. Lo sé que no merezco otra oportunidad. Y cuando cierras esa puerta lo que encuentras es tu magia celestial. Me alegra tanto verte, verte. Es todo lo que me hace feliz. Y nadie lo remedie. Por ti volví, por ti. Pero no te vi. Si no estás, solo soy un zombie a la intemperie. Sin ti me fui a buscarte a ti. Ahora el dragón se ríe de mí. Yo no soy bueno para explorar. Sin ti soy solo un zombie. Volví y al volver perdí. Pero no por ti. No eres tú. Es que soy un zombie aunque me peine. Sin ti me fui a buscarte a ti. El dragón se ríe de mí. Yo no soy bueno para explorar. Sin ti soy solo un zombie. Solo soy un zombie. ¡Wow! Sin duda Alejandro Sanz, un zombie a la intemperie. El día 5 de marzo recibió en Tenerife el premio Cadena Dial, 25 aniversario, y aprovechó para interpretar por primera vez sobre un escenario su single, Un Zombie a la Intemperie. Estás en 80, 90 y más. Esto es Radio Berriozar, esto es 100.8. Esto es La Octava Maravilla. Muy bueno. ¿Algo que decir? Nada más. Nada más. Bueno, sí, que en breve tendremos alto voltaje. Ah, no lo digas todo. No, no, no, no. Que si no todo se sabe. Ay, ahí está. ¿Y por qué ahora resulta que ha venido 80, 90 y más? Nos vamos por Navidad. Nos gusta la Navidad. 80, 90 y más. El programa que mejor entiende Casey Kasem, the American Joe Boy. Qué miedo le tengo a la Eva H. Qué miedo la tengo. Es que la tía, es que mi novia, desde que entró con los zapatos esos que llevaba de tacón extra fino que tenía, visto que empezó a pisar cables. Cada día nos destroza algo nuevo. Bien, solo si me lo permites, ver, Pablo, solo un dato y te dejo con todo lo demás. Venga, va. 150.000 entradas se han vendido en 24 horas. 142.000. Ahí es nada. Todo tuyo. Todo tuyo. Lo que viene ahora tiene mucho que ver con lo que acabamos de decir, ¿eh? A ver. Vamos al 2 de diciembre. ¡Wow! Cuando fue ¡qué temazo! ¡Qué temazo! Es que no lo puedo aguantar. A ver si me dejas hablar. ¡No te dejo! ¡Es todo mío! Bueno, no es buen grupo. Es un grupo que vamos a poner ahora. El 2 de diciembre fue el lanzamiento oficial. Pero casi dos meses antes podíamos escuchar el primer lanzamiento haciendo una reserva anticipada de la compra del álbum Rock of Burst en formato CD, CD y además en vinilo. Ojo, Sí. Ojo que aquí hemos vuelto otra vez. Son de los nuestros, Pablo. Volvemos. Son de los nuestros. Hace 30 años. Es el primer álbum con material inédito en 6 años. Gira mundial con dos paradas en los países. En el país del 29 de mayo va a ser en Barcelona y el 31 de mayo y 2 de junio en Madrid. Wow. Según la prensa internacional, este último trabajo es un homenaje al propio rock and roll. Wow, wow, los 80, wow, 90 y más te vamos a ofrecer de primera mano, pero de primerísima mano, esto sí. Wow. El último trabajo de AC/DC. Wow. Todo un género rock al más propio estilo ochentero, por así decirlo, 80. ¡En exclusiva! Sí, señor, Rock the Blues Way. Te vamos a ofrecer lo último de AC/DC. ¡Wow! Esto es exclusiva total en 80, 90 y más. ¡Sí! ¿Querías novedades? Aquí las tienes. En aquel momento en el que el rhythm and blues y el country y el western empezaron a fusionarse a partir de los 50, nació el rock and roll, llamado originalmente Rise Musico Sepia Music. Ay, ¿quién iba a decir a dónde íbamos a llegar con el rock and roll y lo que nos iban a ofrecer este grupo? Que el 2 de diciembre fue el lanzamiento oficial de este Rock the Blues Away. Oh, vaya, qué locura, ¿eh? Vaya pedazo canción. Vaya temazo, ¿eh? Como interés podemos decir que la última vez que AC/DC actuó en España fue en el 2009. Ajá. Las cerca de 150.000 entradas para los tres conciertos que la veterana banda AC/DC ha puesto a la venta prácticamente están agotadas. Han Gracias. Vendido, agarraros, más de 145.000 entradas ya, ¿eh? Ajá. Teniendo en cuenta que el coste además ronda de cada entrada, fijaros, cada entrada cuesta entre 75 y 80 euros, o sea... Ahí es nada. Pero vamos... Pero Carlos, ¿qué nos está pasando? Esto, pero lo que está claro es una cosa. Por ejemplo, en el Vicente Calderón sí. ya no hay entradas, pero eso será el día 31 de mayo, pero el 2 de junio sí que hay entradas porque hay otro concierto Esto que es. Se va a hacer en Madrid. Esto y aún es. Quedan algunas poquitas, muy poquitas entradas para el concierto de Barcelona. Vaya negocio. Son caras. Todo hay que decirlo. Pero estamos ante una de las bandas más emblemáticas de la historia del rock and roll. Ay. Como son los AC/DC. Sí, señor. Ahí estaba. Sí, señor. ¿Dónde, a dónde hemos evolucionado con tanto género? Con el rhythm and blues, con el country, con el west, ¿eh? En toda una maravilla de género con AC/DC. Así es. Rock the Blues Away. Wow. 80, 90 y más. el programa que mejor entiende Casey Kasem, The American Joe Boy. Teníamos, francamente, teníamos muchas ganas de llegar a este punto. Lógicamente no para deciros adiós, sino porque estamos deseosos de colocaros algo que está en el mercado, que lleva muy poquito tiempo y que además va a ser la representación absoluta de este país hacia Eurovisión. Sí, señor. Subiendo las escalas. Pero antes ha existido una pequeña polémica. La próxima representante española en Eurovisión se ha visto envuelta estos días en una polémica por culpa de un comentario que se hizo en El Hormiguero con varios motos. Estamos hablando de Edurne. Estamos hablando que de hemos Edurne, comentado sí, a mitad del programa, que teníamos a una chica muy guapetona que nos iba a representar en el Festival de Eurovisión. Edurne con ese tema Amanecer. Eso es. Hablando nada más y nada menos que Manchester, la ciudad en la que juega su chico, el futbolista David De Gea. Las únicas palabras que dijo ella fueron: muy bonita no es, la verdad. Hay que buscar los sitios. Es más bonita España. Yo os digo una pregunta. ¿Dónde están los insultos? No los veo por ningún lado. Antes de nada, les voy a pedir a estos ingleses que han puesto en sus... En los periódicos ingleses. En algún periódico ha puesto alguna noticia. Hablando incluso no muy bien de España. En algunos deportivos. Más que de España, de Madrid concretamente. Como la capital, sucias, los tíos muy desagradables. Entonces, No por este comentario, sino por el comentario que hizo Pablo Motos. Que Pablo Motos, quiero recordar que dijo que Manchester se parecía a una nevera por la parte de atrás. Por la parte de atrás. Eso lo dijo Pablo Motos, no lo dijo Edurne. Bien. Yo les pido a los ingleses que vienen a nuestro país de vacaciones que lo que ellos hacen en este país no se lo enseñamos nosotros. Lo traen aprendido de su país. Ahí lo dejo. Fuera de polémicas. Bueno, tampoco vamos a entrar, ¿eh? Fuera de polémicas. Aquí fuera de polémicas. Vamos a ofrecer música y punto pelota. Es, fuera de polémicas porque vamos a hablar de Edurne, que es lo que a nosotros nos interesa. Por fin llegó el día. Wow, ya puedes disfrutar del impresionante videoclip Amanecer. La canción que Edurne ha preparado para representar a España en el Festival de Eurovisión en mayo del 2015 en Viena. Hace 18 días se estrenó la canción. Hace 11 días el videoclip. Esto promete y mucho. Yo te voy a hacer una apuesta, Pablo. A ver. Esto va a quedar grabado y registrado aquí, ¿eh? A ver, sí. Vamos. Le llamamos a Punsat. Oye, Punsat. Podemos llamar a Punsat, sí. O a Luis Piedra. Cualquiera, ¿eh? Pero esto va a quedar grabado entre tú y yo. A ver. Esto ya es algo que se me ha ocurrido según iba leyendo. Bien, Amanecer. Puesto definitivo en Eurovisión. ¿Hablo yo antes? Yo si no hubiese sido por la polémica esta, me va a impedir. Del puesto número, fíjate, me voy a arriesgar, del 15 hacia abajo, tú. ¿Del 15 hacia abajo? No, es muy decir una cifra, un número. Me voy a quedar en el 14, número 14. Si no hubiese ocurrido esto de la polémica, te decía yo 8. Pero con esto vamos a bajar. Tú dices 14, yo digo 16. Ah, mira, tú un poquito más bajo. Sí, yo creo que... Venga, vale, en el puesto número 14, yo digo el 14. Y yo el 16. Y tú el 16. Esto queda grabado. Bueno, vamos a escuchar entonces. Pero el tema es un temazo. Escuchar, por favor. Esto es los 80, 90 y más en el 100.8. Se fue sin saber que yo sí lo amé. Se fue sin creer en mí, perdí la razón, sangré tanto amor que aún hoy siento el vacío. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Qué bueno, ¿no? Nos hemos quedado todos extasiados casi con esta música, ¿eh? Buenísima canción, sin duda alguna. Fíjate, nos ha dejado sintiendo el momento, tú. Palpitando a tope. Palpitando al tope, maravilla. Bueno, ¿qué, algo que decir más sobre Edurne, sobre lo que va a acontecer la próxima representante española de Eurovisión? Esperemos que los dos nos equivoquemos porque sea en Eurovisión sea la número uno. Pero vamos, dudamos, tenemos nuestras dudas, pero yo, por mi parte, ojalá que me equivoque y que sea la ganadora de Eurovisión. Eso lo deseamos todos. ¡Sí, señor! Bueno, ya se van sucediendo los minutos. Ya nos van, por desgracia, ya nos van quedando menos para llegar a las 8 de la tarde. Estás, si se has sintonizado ahora, si has pasado por aquí, si nos has sintonizado, hey, hola, ¿qué tal estás? Si no lo has hecho antes, qué pena. Sí, sí, si no lo has hecho antes, la culpa es tuya, tú te lo has perdido. Porque ha habido no genialidades, sino cosas muy buenas. Bueno, ha habido cosas muy importantes, muy buena música y hemos recordado también muy buenos temas. Vamos a ir a casi... ¿Qué tenemos ahora? Esta es novedad total también. Vamos a combinando, es un personaje, o una persona, o un artista... que combinando las bases electrónicas de los ukeleles y las guitarras acústicas y pianos, escuchad lo que se puede conseguir, ¿eh? O sea, fíjate, sí, mezclando los ukeleles, las guitarras acústicas, los pianos y también las voces de muchas de las gentes que dejan sus archivos en red, ¿eh? Ajá. Toda una evolución en el solitario, en este... toda una evolución en solitario. En solitario. En este proyecto... que une la ilustración y la música. Ajá. Sigue avanzando hacia lo que apunta que será un nuevo trabajo, un sonido diferente, muy fresco y veraniego. De nuevo y acompañado una vez más por una de sus talismanes. Su talismán. Sí. El CJ, claro que sí. El CJ. Además lo ha hecho él, ¿eh? Lo ha hecho él. Sí. Es verdad. Ajá. Ahí con su talismán CJ, un proyecto además creado por Gene. Yo diría, si me permites, Carlos, sí. Que a su imagen y semejanza está hoy con nosotros el último trabajo de Carlos Jean. Wow. Y se llama I Don't Wanna Die. Wow. Fíjate, se me pone hasta los pelos hasta para arriba. Es bueno. He dicho hasta para arriba, ¿eh? Hasta para arriba. Sabiendo tío. Lo que decía, ¿eh? Piecitos. ¡Arriba! Found somebody that will set you free. Think of tomorrow, there's so much to be. Didn't I say when I was down in the morning, I get up, stop feeling sorry, turn the radio loud. You feel a screaming out, don't wanna die just yet. This life is okay when you go out and get carry away, don't wanna die. So what you wanna be? I made a promise, even when they seem sunny, you still got to earn it, honey. Like you done it all along, proven everybody wrong. Don't wanna die without knowing. See my face, they show it. Living, they say I still feel lost. Having a blast, don't wanna die, die, die. Everything I could just to be same little boy with all the joy and longing to believe. Sometimes you fight it hard and you don't wanna see. Want to, everybody wants to live a dream. So much to say, you wanna know how to be free. You see the same harder to be. You wanna cry, you wanna sing, you wanna dance, you wanna fly, you wanna, don't wanna. I don't wanna. Y si os preguntáis que quién es CJ, es el muñeco creado por Carlos Jean y que en los dos últimos videoclips ha estado presente de pleno. Muy presente. Claro que sí, de confianza con Juan Díaz e Imanol Ramos, partícipes de este nuevo proyecto y de este nuevo videoclip. Estamos hablando de Carlos Jean con este I Don't Wanna Die. Maravillosa canción, sin duda alguna. Y para finalizar, porque estamos ya, son las 8 en punto, tenemos que deciros bueno, adiós. Esto es una pena, pena, esto es un escándalo, es una pena, es un escándalo. Es una cachetada, doble cachetada, te voy a meter tres cachetadas, cachetada y media. Y hasta nunca, bueno, En fin, nosotros en esta segunda temporada, claro que sí, estamos, estáis escuchando a ese mismo par de locos de esta radio entretenimiento que no saben otra cosa más que realizar un repaso musical por aquellas décadas tan emblemáticas como maravillosas, presentándoos también las grandes novedades que van apareciendo, que van entrando al mercado discográfico y por encima de todo hacerlo de esta forma, que para nosotros es la más eficiente posible, eso sí, sin perder la sonrisa y nuestro particular humor. Sobre todo día hoy, día de la sonrisa, día de la felicidad. Día de la felicidad. Nosotros también hemos estado contigo en este día 20 de marzo y nada más. Que seáis muy felices, Carlos. Os hemos ofrecido lo mejor y, como decía alguno de nuestros compañeros de antaño, entre aleta y aleta, pantalón y chaqueta. Bueno, Galito, nos vemos el próximo viernes, si Dios quiere. Nos vemos, ¿vale? El próximo viernes, sí. El próximo viernes, que será día 27, estaremos casi a final de mes y pues, qué duda cabe, que vamos a disfrutar, no, más que hoy, no, vamos a disfrutar de forma diferente. Exactamente, a la de hoy. Porque más es imposible, ¿no? Así es, así es. Os hemos regalado hoy momentos de genialidad desde el minuto 1 hasta el minuto 120. Sí, señor. Muchas gracias a todos por seguirnos. Carlos, un verdadero placer, sí, sí, por no decir otra cosa. El placer es mío. De estar contigo. Y nosotros nos vemos, si queréis. Próximo viernes, próximo 27. Viernes. Chao. No faltéis a la cita. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Con el sonido perfecto, cosechando éxitos. Esto es increíble. Cosechando éxitos. Take it down for me, baby. Take it down for me, baby.